Los contextos a la hora de las comparaciones son muy importantes. Normalmente se compara a los artistas de tango de la actualidad con los de épocas pasadas. Pero no siempre se toman en cuenta los momentos de la historia. Momentos sociales, laborales, culturales, contextos que había en aquel momento y nuestro actual espacio de acción. Para analizar el resultado final, la obra terminada, es conveniente puntualizar desde dónde se sale para comprender hasta dónde se puede llegar. Hoy quiero hablar de las críticas que reciben muchos de los que tocan, bailan, cantan, componen, escriben, hacen tango. Y para ello es preciso analizar los métodos de producción del arte. En ese sentido, y al igual que otras ramas del arte, los pibes que hacen tango sufren la crítica, muchas veces despiadada, que surge de las mismas reglas de juego que impiden los contextos favorables para el desarrollo. Además, las oportunidades no son para todos, y pocos músicos acceden a vivir de la cultura. Hay demasiados pibes atendiendo en un call center. En un sistema injusto como este, muchas veces el azar o el acomodo tienen demasiada incidencia. Hace décadas que la cultura de nuestro país está menospreciada, desprotegida, y como sociedad nos volvimos más individualistas, elitistas. Las reglas así tornaron el juego. Cambió la forma de pensar, de exigir, de votar, de ir a la cancha a putear a los jugadores, o de sentarse a opinar sobre el tango de hoy. Y en este momento del tango, muchas veces se escuchan críticas que empiezan inocentes, como de alguien que no tiene mucho conocimiento en el tema, pero que apelando a la fácil, al lugar común, recae en comparaciones estériles. A mucha de nuestra gente se le grabó en la cabeza un comportamiento de opinión que implica que si no es a la primera, entonces que a la segunda empiece a comparar. Y cuando contradecís ese comportamiento, cuando les haces parar la pelota, te miran como un bicho raro. Por eso es necesario reconsiderar no solo los medios de producción del arte, sino principalmente, y de esto va la charla, las formas de criticar a los artistas. El fenómeno de la crítica en nuestra sociedad y principalmente en el mundo del espectáculo termina en el análisis de la excelencia del producto final. Poner nota, clarines, calificar o descalificar. Son pocas las veces en que se analiza globalmente el fenómeno del arte. En terrenos poco propicios de oferta y demanda, se ofrece lo que se demanda. Todo lo demás no sirve, no lleva gente, no existe, ¿quién lo conoce? El fenómeno de la crítica termina en el análisis de la excelencia del producto. Y ese análisis debería ser en realidad el puntapié inicial de la crítica. Esto implica analizar los modos de producir de un bandoneonista, por ejemplo, las oportunidades y las formas que tiene para hacer circular su obra, para que vos la escuches y decidas comprar un disco, una entrada, o decidas que no lo vas a comprar. Puntualicemos algunas condiciones que vivimos en la actualidad. Empecemos por estudiar un instrumento, pongamos que sea el bandoneón, y saltemos lo difícil y costoso que es comprar hoy un bandoneón. Ensayar, practicar, superarse y a la vez trabajar, en el mejor de los casos, 8 horas de algo que te quita el tiempo para mejorar como artista. El arte no es trabajo, es un hobby, un lujo. Ni hablar si encima laburás de algo totalmente ajeno al arte. Encontrar un lugar para tocar que suene bien, que el organizador no las quiera todas para él, que la gente tenga un mango para ir a verte. Si el músico quiere hacer un disco, conseguir el dinero para los costos de grabación y los sistemas cerrados de acceso a la difusión de la obra, por caso Fractura Expuesta, Café Barbillares, algo de la 2x4, Respira Bandoneón, el programa que se emite en la radio de tango de Rosario, y realmente muy poco más. Y si vas a tocar para la tele, en los programas que ya no hay, que te garpen. En fin, la lista es muy larga. Y es muy fácil bajar el pulgar, decir que no hay nada nuevo, decir tantas cosas. Como por ejemplo, comparar el resultado artístico de este contexto con el resultado artístico de la época de oro. Pero no para ser paciente, sino para liquidar y matar las esperanzas. Porque no basta con ser benévolo, porque el apoyo en realidad se ve en la calle. Y ahí los difusores tienen que rendir muchísimas cuentas. Comparar libremente con la época en la que había más de 20 orquestas trabajando a pleno no sirve si no se analiza el momento social y cultural, por lo menos previo al esplendor, Porque si no estamos viviendo una etapa dorada, ¿por qué vamos a compararlo con la etapa dorada? Si en realidad esta situación se parece más a la década del 20 y tal vez a la del 30 que a la del 40, que es la década de oro. Hablando de la década de oro, un profesor de la Academia Nacional del Tango decía: ¿y cómo no iban a tocar bien? Arrancaban en la radio, después grababan, después iban a tocar a un bar, después tal vez a tocar a un cabaret. Estaban todo el día con los instrumentos y viviendo bien de ello. Si encima tocaban mal, era para fusilarlos. No eran genios, o mejor dicho, en contextos favorables, los genios abundan. En momentos desfavorables, hay que laburar para mejorar las condiciones de creación. Las discográficas, las que manejan la plata de verdad, las multinacionales, todavía ostentan el poder de elegir a los que aprovecharán las oportunidades para vivir de la música, y además te programan la grilla de los medios para que vos escuches la música que después vas a terminar consumiendo. Ese es más o menos el panorama. Pero atención, porque pese a todo esto, a nosotros, en realidad nosotros no, porque no somos músicos, pero sí a los músicos de la actualidad, lo que nos toca, lo que les toca, es buscar la excelencia. Y al público también. A no conformarse con cambiar las condiciones, hay que superar con paciencia y darse tiempo. La demostración del esfuerzo suplantando la explotación del progreso y el crecimiento como artistas, que no debe confundirse con relajo. No por atender a todas las variables que en definitiva modifican el trabajo terminado, autorizamos cualquier trabajo terminado. En este sistema perverso estamos obligados a resistir. Empecemos por ser conscientes y exigir coherencia a la hora de realizar las críticas. El tango es para escucharse de frente a los auriculares y cerca de un perro. Y cuando la melodía se fractura, se multiplica y renace. Estamos aquí para confirmarles que se ha producido una fractura expuesta. Lo que mi compañero quiere decir es que la fractura está expuesta y no va a haber ningún yeso que la contenga. No hay pasado, el tango es presente. No hay tango joven, no hay tango viejo. El tango es uno solo. El tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. En el nombre del respeto absoluto, la creación se vio limitada por años. Es ahora cuando notamos la enorme carencia. Es hora de ser grande. El tango no necesita de salvadores. El tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos y la cultura es el tango. Los grandes no van a volver. Es hora de ser grandes nosotros. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. Hoy en Fractura Expuesta nos visitan en la entrevista Zulma Ontivero y Carlos Filippo del dúo El Filón. Después, vía telefónica, conversaremos con el cantor Cucuza Castielo. En la columna periodística, Carlos Bevilacqua va a aplicar todo su conocimiento a la relación tango, humor y baile. Y finalmente, como siempre, va a haber agenda de conciertos, noticias y música aquí en este, el único programa de la 530 que no fue declarado de interés cultural. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Que yo estaba segura, dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, corte, salió mal. Después resulta que no le graba. ¿Cómo se están tomando el pelo? Columnistas estrellas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Editan, artísticamente hablando, Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Fractura Expuesta. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrado. Muy bien, arrancamos Fractura Expuesta. Saludo formal, bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de este programa que, como todos los lunes, está aquí en la M530, La Voz de las Madres, desde las 10:30 de la noche hasta la medianoche. Lo vamos a estar acompañando con este programa, algunos tangos, vamos a tener entrevistas, en fin. 237 es el programa. ¿Cómo va, Germán? Bien, bárbaro, con una congestión peor que la de los carriles nuevos, ¿no? De los taxis. Ah, la congestión vehicular. La ciudad me pega porque yo soy porteño, me gusta el tango, me pega todo, me pega el tránsito, me congestiono. Bien, y la humedad también. La humedad, la llovina y el frío. Ay, qué hermoso. 4382-9327, 4382-9327 es el teléfono para dejar, es el número telefónico para dejar un mensaje en el contestador automático, y si no también lo pueden hacer a través de un correo electrónico, una dirección de correo electrónico que es fracturaexpuesta@madres.org. Fracturaexpuesta, todo junto, @madres.org. Esto lo vamos a discutir hasta la infinidad y vamos a seguir con esto. Y si no, la tercera alternativa, que es el mensajero instantáneo. Sí, fracturaalaire@hotmail.com. Me agregan, me han estado agregando en la semana gente que entraría a la página de Fractura, veía esto de sumarse al Messenger. Un agregado cultural. Sí, un agregado cultural virtual, justamente en el Messenger, en el mensajero instantáneo, así que ahí nos pueden saludar, hablar con la gente del filón que viene en un ratito. ¿Cómo es la dirección? fracturaalaire@hotmail.com. Muy bien, arrancamos Fractura Expuesta. Queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza, habla Carlos Gardel. Y yo lo hago muy gustoso porque sé que nuestras grabaciones serán cada vez más perfectas, más perfectas, más perfectas. De un algarrobo cantaba nuestra calandria, cantaba nuestra calandria, y un zorzal le respondía como queriendo afirmar este canto popular de toda la raza mía, de toda la raza mía, de Argentina y algo más, la de América Latina. Vamos a modificar, vamos a modificar, vamos a modificar el establishment mundial. Vamos a modificar, vamos a modificar, vamos a modificar el establishment mundial. Los pueblos americanos que hoy acuden a esta cita, que hoy acuden a esta cita, traen en su garganta un grito sincero de corazón. La lucha en esta ocasión es bandera y resistencia, es bandera y resistencia, va creciendo sin parar la esperanza y la impaciencia. Vamos a modificar, vamos a modificar, vamos a modificar el establishment mundial. Vamos a modificar, vamos a modificar, vamos a modificar el establishment mundial. Vamos a ir. En esta ocasión un eco desafinado, un eco desafinado, son todos nuestros hermanos cansados de la opresión, del hambre y la humillación, sin dinero ni trabajo, sin dinero ni trabajo. Trafiquemos utopía y afinemos la canción. Vamos a modificar, vamos a modificar, vamos a modificar el establishment mundial. Vamos a modificar, vamos a modificar, vamos a modificar el establishment mundial. Vamos a modificar, vamos a modificar, vamos a modificar el establishment mundial. Vamos a modificar, vamos a modificar, vamos a modificar el establishment mundial. Y hay que darse el gusto total. En una de esas viene el 9, llama al 13 y nos manda el 94. ¡Qué 17! Escuchamos A Modificar, interpretado y compuesto por el grupo Araca París. Si Gardel viviera o viviese, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, agenda, imágenes, audios. www.fracturaexpuesta.com.ar. Otro tango en la red. Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. 22.50 en la noche porteña, 23.2 la temperatura en la noche porteña. Títulos. Prenden fuego el monumento al tango y carriles exclusivos en las milongas. Intentan prender fuego al monumento del tango en un concierto a beneficio. Ocurrió ayer a la tarde durante un espectáculo organizado por la Asociación Enemigos del Tango por el Patrimonio Nuestro, frente al hermoso monumento que está emplazado en Puerto Madero. Al parecer, el público ya venía medio caliente porque había pocas sillas para sentarse y el chiflete estaba cada vez más molesto. Pero la violencia comenzó cuando el anfitrión, el famosísimo locutor Jorge Carlos, con una rosa en la mano, se confundió y en lugar de presentar a la cantante Gloria Norma, presentó a la popular Marta Mirta. Primero, un grupo de fanáticos de Marta Mirta revolvió un par de sillas de plástico al escenario, pero al instante, otro grupo de enardecidos se trepó al monumento, lo rociaron con sidra, alcohol fino y un poco de nafta común y lo prendieron fuego. Gracias a Dios, un camión de soda que pasaba por el lugar logró sofocar el incendio justo cuando la turba se disponía a quemar vivo al locutor Jorge Carlos, quien se encuentra en estado de shock nervioso. Proponen carriles diferenciales para los milongueros más experimentados. Se trata de un proyecto ideado por la Asociación Civil Luchemos por el Tango. La propuesta consiste en crear carriles exclusivos de baile en las pistas de las milongas. De esta manera, los milongueros más experimentados transitarían por un sector del salón que solo ocuparía y sería ocupado por ellos. Por su parte, en otras zonas marginadas, bailarían las personas más patadura. Por último, según confirmó uno de los voceros de Luchemos por el Tango, una vez consolidados los carriles, los milongueros irían por más. Prohibirían la entrada a los negros, a los judíos, a los comunistas y a los homosexuales. Amplía la información Luis Miguel desde el móvil 2. Estamos aquí en la milonga de la ciudad de Buenos Aires y según pudimos observar, ya se están aplicando las propuestas de los carriles exclusivos. Mientras algunos bailarines transitan por el centro de la pista, pudimos ver que otros, de menos experiencia, los han mandado a bailar a la terraza. Ante este panorama, se percibe un fuerte clima de tensión. Hay caos en el tránsito, en la milonga, y se comenta que la sidra se habría acabado. Hemos visto unos milongueros calzados y aclaramos que no estamos hablando de zapatos. Se sospecha que en cualquier momento se desataría una batalla campal. Repetimos, hay tensión en el ambiente, caos en la milonga. Informó para Fractura Expuesta Luis Miguel, corresponsal de guerra. AM530. 22.53 en la noche porteña, la temperatura igual que hace 2 minutos. El pronóstico anticipa. Estas fueron las noticias aquí en Fractura Expuesta. Informó Juan Carlos Cobian. Pronóstico anticipa. Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. La Secretaría de Cultura de la Nación, el Gobierno de la Provincia de Tucumán, el Consejo Federal de Inversiones y las áreas de culturas provinciales convocan al Segundo Congreso Argentino de Cultura en San Miguel de Tucumán. La inscripción ya está abierta. www.congresodecultura.org.ar. Secretaría de Cultura. Presidencia de la Nación. continuamos en Fractura Expuesta. Faltan 6 minutos para las 11 de la noche. Mientras, el teléfono, el número telefónico para comunicarse con nosotros, 43829327. 43829327. Y si no, a través del correo electrónico a fracturaexpuesta@madres.org. Repito una vez más, fracturaexpuesta, así, todo junto, @madres.org. Recuerden que también pueden escuchar este programa una vez más. Durante la semana lo colgamos en el podcast de la página fracturaexpuesta.com.ar, al igual que, bueno, los programas que ya han transcurrido en los últimos meses. Ustedes pueden ahí escucharlo, bajárselo, llevárselo en el MP3, volver a escuchar, silenciarlo. Bueno, mismo ahora en vivo a través de internet, a través de madres.org, www.madres.org. Ahí pueden escuchar también ahora Fractura Expuesta vía internet. Agradecemos a la gente de Buenos Aires Tango que nos envió el número 194. Faltan 6 números para el 200, aclara en tapa. Habrá festejo. Habrá festejo y tiene una linda editorial que vamos a profundizar en los próximos días, donde habla de la Fundación Pro Academia del Tango, que hoy no dimos a tiempo porque la recibimos recién. Cumplir la ley salva vidas. Conciencia, algo para que tomes en cuenta siempre. Si manejas, no consumas alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Usted está en línea. Conteste, por favor. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta El Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. Tenemos en línea al cantante, cantor Hernán Cucuza Castielo, que el próximo sábado 4 de octubre, este sábado, junto a la cantante Lucrecia Américo y dos guitarristas, Moscato Luna y Tony Gallo, se presentarán en el Espacio Cultural Nuestros Hijos bajo un concierto que se denomina Tango Sin Grupo. Para hablar sobre Tango Sin Grupo, les decía, tenemos a Hernán Cucuza Castielo. Hola Hernán, aquí Maxi Germán desde Fractura Expuesta. ¿Todo bien? Todo bien, bien. Yo voy a cometer un atrevimiento de mi parte. Bueno, a ver, atrévase. Que yo estoy cantando, acabo de terminar de cantar con una gran cantante y amiga que es Analia Sirio. Sí, diga nomás. Me invitó a cantar a mi Moscato acá en un lugar muy lindo por el lado de Alabasto, por este lado. Sí. Si no te molesta, te voy a pasar para que salude y después hablamos de lo mío. Bueno, adelante. ¿Eh? Adelante. Con Analia Sirio. Muy bien. Buenas, buenas. Analia, ¿qué tal? Aquí Maxi Germán, ¿cómo va? ¿Cómo les va? Los que coincidimos siempre en el horario y no nos podemos ni escuchar ni venir a vernos. Usted se dio cuenta, ¿no? Sí. ¿Cómo van? Estoy a punto de salir a cantar, pero bueno, genial poder saludarlos. Bueno, para nosotros también es un placer poder hablar con usted, Analia. Qué lindo. Así que acá, compartiendo el escenario con el maestro, el monstruo, diría yo, Cucuza Castielo, que ya te lo paso. Bueno, mientras me voy a cantar raudamente, tengan un buen programa. Analia, más que qué lindo. Analia, más que qué lindo, pasá el chivo ante tu público, nada más. Ah, bueno, sí, todos los lunes estamos aquí a las 21:30 horas en Bataclan. No, el tuyo no. El tuyo no, el nuestro, ante tu público. ¿Cómo ante mi público? No, claro, bueno. Sí, obvio, pero siempre lo digo. Chicos, por favor, me extraña. Bueno, y pase el suyo. Siempre lo decimos. Así estamos los lunes. Lástima que coincidimos, pero bueno. Bueno, pero no quedó claro. Lunes, entonces. Estamos con la radio en el oído. Yo lo tengo, después lo digo. Analia. Hacemos con Cucuza. Ahí les paso con Cucuza. Gracias. Mientras esperamos a Cucuza, Analia Sirio y los Errantes Bohemios en Bataclan a Barcón, en la avenida Corrientes, 3.500, entrada 10 pesos. Cucuza. Cállese, señor. Bueno, ahora queremos saber lo de Tango Sin Grupo. Lo de Tango Sin Grupo, bueno, en realidad Tango Sin Grupo empezó hace alrededor de 3 años con el señor Reinaudo en su momento, guitarrista, con Arrañarás y Gabriel Gelote, y con Lucrecia y yo cantando. Y bueno, de una propuesta ahí de lo que es ahora el Ecuni, que creo que lo está manejando, si no me equivoco, ustedes corríjanme, quizá, creo que está Teresa Parodi. Correcto, sí. Uh-huh. Y bueno, volvimos a resucitar con Lucrecia la cosa esta de Tango Sin Grupo, que bueno, es un poquito ir a lo que nosotros creemos, la esencia o la sencillez del tango y juego de palabras con el Tango Sin Grupo, y teniendo en cuenta que son solamente dos músicos, que es Moscato Luna en guitarra, y Tony Gallo, son dos violeros. Bueno, eso para nosotros no es un grupo, o sea, tiene que superar las tres personas mínimamente. Entonces, bueno, como es un tango sin más aspiraciones o sin muchas vueltas, también se nos dio por llamarlo así. Ustedes me deben entender. No, esas son las dos acepciones, es decir, sin grupo porque solo son dos guitarristas. Grupo ustedes le llaman a más de tres personas, más de tres músicos. Exactamente, sí. Y sin grupo por esta cuestión de lo sencillo, de lo directo, de lo no engrupido y todo eso, ¿verdad? Exacto, usted entiende mejor casi que yo la idea. Ya habías cantado con Lucrecia, nos decía. Sí, varias veces con Lucrecia. Estuvimos varias veces ahí en el club Soul Boys, un club ahí con muchos años de nuestro barrio, que es Villa Porredón, Villa Urquiza, y en realidad el club está, mejor dicho, en el barrio de Agronomía. Hemos estado también en el Café Montserrat algunas veces, y bueno, y aparte, sin tango, sin grupo, nos hemos así visitado mutuamente con Lucrecia. Cucusa, la última pregunta. ¿Hay diferencia entre la suma de dos conciertos, uno de Cucusa Castielo y otro de Lucrecia Americo, o es un concierto distinto de cuatro músicos que confluyen sobre un escenario? Es decir, ¿hay diferencia con el tango Vuelve al Barrio, lo que van a estar presentando este sábado? Básicamente primero por una razón de educación del espectáculo, ¿no? Sí. Pero bueno, lo que va a haber ser diferente es que sí, que en algún momento vamos a coincidir los cuatro en el mismo momento. Eso es lo que nos va a diferenciar un poquito de... Vamos a interactuar ahí entre Tony, Moscato, Lucrecia y yo, haciendo algunas cositas ahí preparadas. Pero siempre, bueno, lo que decíamos, dentro de un repertorio así de tangos, esta vez totalmente tradicionales. Hay tangos que son de autoría del abuelo de Lucrecia Américo, eso sí, es destacable. Quizá hagamos algún tanguito mío, okay. Eso sí. Pero bueno, eso va a ser lo que lo haga más, vamos a decir, diferenciado un poquito del tango del barrio que en algún momento vamos a conseguir ahí. Bueno, en el escenario. Cucusa, gracias por la charla, nos estaremos viendo. Bueno, Maxi, Germán, y bueno, toda la gente ahí, Sebastián, Hernán, toda la gente, muchísimas gracias siempre ahí, dándonos vuelo un poquito de lo que hacemos. Hasta la próxima. Era Cucusa Castielo, que este sábado se va a presentar junto a Lucrecia Americo en el Espacio Cultural Nuestros Hijos a las 8:30 de la noche, gratis, Avenida del Libertador 8465. No te duermas, quédate en AM530. Hasta la medianoche, Fractura Expuesta, energizante radial. Nuestra programación ha sido declarada de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación.